Hola, soy Gladys de San Miguel. Bueno, ando buscando un novio. Tengo 49 años. Soy coqueta y femenina. Bueno, con ganas de conocer a alguien. Quería pensar. Hola, soy Verónica. Tengo mucho físico, buena cosa. Hola a todas las mujeres de la niña. Mi nombre es Pablo, 14 años. Me puse una bomba que me lleva atrás. Por favor, estúpido, lo que me dice. Acabo de perder el segundo nombre. Me fijé en la mesita de luz, me fijé debajo de la almohada. Me fijé el documento de identidad y tampoco está. ¿Alguien lo vio que me lo avise, por favor? Hola, ¿qué tal? Pues acá es un chico muy especial, pensador de 23 años de edad. Mi nombre es Cara Benito. De cuando me soy travesti, estoy buscando hombres dotados, superdotados para tener sexo de la semana. Bueno, sí. Yeah. ser el sujeto. Acabo de perder el segundo nombre. Me fijé en la mesita de luz, me fijé debajo de la almohada. Me fijé el documento de identidad y tampoco está. Si alguien lo vio, que me avise, por favor. Hola, ¿qué tal? Pues acá un nombre muy especial, sentador de 23 años de edad. Mi nombre es Cara Pelito. Te cuento que soy travesti y estoy buscando hombres dotados o superdotados para tener sexo en la semana. Bueno, ¿qué es lo que necesito? ¿Es un mensaje?